Día feriado por única vez, este feriado a propósito de que se cumple el bicentenario de la creación de la bandera nacional. A propósito de este día, de esta jornada, y me parece que es muy significativo desde el Vamos, por el nombre y el apellido de nuestro entrevistado, vamos a saludar a quien tenemos del otro lado de la línea, a Manuel Belgrano, que es vicepresidente del Instituto Nacional Belgraniano y quinta generación directa de Manuel Belgrano. ¿Cómo le va, Manuel? Buenas tardes y un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Y se olvidó, ciudadano de Olavarría. Exactamente, está radicado en nuestra ciudad. Exactamente. No todos los días, pero bueno, por sus actividades suele estar afuera algunos días en la semana, pero sí radicado aquí en Olavarría. Bueno, es interesante conocer algunos detalles y más de esto que mencionaba, ¿no? Quinta generación directa de Manuel Belgrano, Manuel. Así es, la quinta generación por línea directa por parte de la hija del general Belgrano. Además de usted, en sus familiares, quienes lo anteceden, ¿se ha dado el caso de que varones lleven el nombre de Manuel Belgrano? Sí, mi padre era Manuel, un tío abuelo mío, Manuel. En todas las generaciones hubo un Manuel, un bisabuelo mío, Manuel, también. Y bueno, tatarabuela Manuela Mónica, la hija del general. Qué orgullo, Manuel, y esto, más allá de portar este nombre y apellido, usted lo es como que lo transmite a través de esta actividad como vicepresidenta del Instituto Nacional Belgraniano, ¿no? Sí, por supuesto, yo tengo la actividad del instituto, bueno, a su vez, yo digo, no soy un historiador, puedo ser un incipiente historiador, pero soy un divulgador histórico, ¿no? Es cierto. Un motivador también para que otros conozcan la vida de Manuel Belgrano. Muchas veces nos quedamos con aquella faceta que solemos conocer, por ejemplo, en la etapa escolar. Exactamente. Eso es una de las grandes funciones que tiene el Instituto Nacional Belgraniano, es la divulgar toda la historia, toda la obra de Manuel Belgrano, no solamente lo que viene a ser la historia escolar, digamos, de las batallas de Tucumán, Salta, expedición al Paraguay y creación de la bandera, sino también toda la obra que hizo él antes como secretario perpetuo del Real Consulado, que es una obra realmente importantísima porque fue promotor y fundador de las escuelas de náutica, matemáticas, dibujo, comercio, fue el introductor del seguro en el Virreinato del Río de la Plata, en fin, economista político, realmente introductor de cultivos, realmente una obra gigantesca que ha hecho, además de ser el gran propulsor de las ideas de Mayo con la Revolución Francesa, que él le tocó vivir en Europa en el momento que estudiaba ahí, y es el introductor a estas tierras de esas ideas de igualdad y de fraternidad y de libertad, ¿no es cierto? Sin duda es que como creador de la bandera tiene un significado enorme como prócer argentino, Belgrano, pero tantas otras cosas lo caracterizan, estas que menciona usted, que a veces uno comete, en más de una oportunidad, pecado por saltearlas, ¿no? O por desconocerla en este caso. ¿Cómo trabaja el instituto para promover o promulgar todo esto que usted nos mencionaba? Bueno, nosotros tenemos, el Instituto Nacional cumple realmente una función de fiscalizador, digamos, de todo lo referente a Belgrano, o sea, de cuando se van a hacer homenajes, conmemoraciones, por ejemplo, ahora que se lanza un nuevo sello postal, se le acercan al instituto para que dé su último veredicto, si está bien, esa, digamos, vendría a ser una función institucional a nivel, puede ser como asesor gubernamental, pero a su vez nosotros con promoción de libros, conferencias que dictamos, nosotros nos acercamos a todos los lugares que nos van invitando, ¿no es cierto? Y la parte de libros, bueno, nos gustaría tener una mayor difusión, pero no, los institutos patrióticos no tienen un presupuesto oficial, entonces nutriendo a medida de que recibimos colaboraciones de empresas como para hacer ediciones. Sí, a veces un tanto se hace más difícil, ¿no? Al no tener este soporte o esta contención económica necesaria. Preguntarle, Manuel, sobre algunas particularidades o valores de Manuel Belgrano que, aprovechando la jornada de hoy, realmente, bueno, estaría bueno que los argentinos lo tomemos, ¿no? El país a veces transita etapas muy difíciles, va mejorando y nos vamos creciendo, pero también todavía nos hacen falta, tenemos pendientes muchas materias. ¿Qué es lo que podemos rescatar de Manuel Belgrano? Bueno, yo creo que justamente en el día de hoy es un hecho fundamental en la vida de Manuel Belgrano, puede ser la creación de la bandera, un resumen de un sinnúmero de virtudes que él tenía, que es el izar la bandera. Y la bandera no es un dato menor de unos colores o un formato, como muchas veces y últimamente que está de moda discutir si era de una forma o de otra. Es el significado de soberanía. Y Belgrano iza la bandera un 27 de febrero de 1812, 4 años antes de declarar nuestra independencia. O sea, ahí se ve en la firme convicción que él tenía que debíamos de ser un país independiente. Y como virtudes destacables sabemos de él bien la humildad, el desprendimiento y la magnanimidad que ha tenido hasta con sus enemigos cuando, después de la batalla de Salta, rendido más de 3.000 realistas, él podría haberlos pasado por las armas y no lo hace así, sino que les da una rendición decorosa con solamente jurar de no tomar las armas nuevamente en contra de la patria. Uh-huh. O sea, es un acto realmente de una magnanimidad muy importante, y a su vez, bueno, como la humildad, él era un hombre que lo premiaba, no le daban un grado mayor con respecto al grado militar, y hasta se ofendía de que lo premiaban diciendo que él cumplía su deber, que no debía recibir absolutamente ningún premio, y los rechazaba. Y es famoso, bueno, los famosos 40.000 pesos que le dan de premio la Asamblea del año 13, luego de del éxodo jujeño, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que son 3 hechos fundamentales en nuestra historia, porque fueron los que salvaron no solo la Revolución de Mayo para, digamos, las provincias unidas del Río de la Plata, o Virreinato del Río de la Plata, como era en ese entonces, sino que fueron la base fundamental, esas batallas, para toda la libertad de Sudamérica. Porque si no se libraban esas batallas, o si se libraban y se perdían, los realistas estaban nuevamente en Córdoba y ahí a un paso de Buenos Aires, como eran las órdenes a cumplir. Y dicho premio que recibe, lo dona para hacer 4 escuelas. Uh-huh. Rechazándolo en los términos de que lo habían ofendido por haberle dado un premio en dinero. Y él lo dona para hacer 4 escuelas que se construyeron entre los 150 y 200 años después de haberlo donado. Bueno, valores interesantes que podemos rescatar de una figura como Manuel Belgrano, los argentinos, para hacer aún más grande esta patria que él soñó y avizoró, como usted dijo, ¿no? Desde mucho antes, inclusive algunos meses antes de declarada la independencia. Usted está en Rosario en la jornada de hoy, Manuel. Sí, ya hace 3 días que estoy acá en Rosario porque, bueno, tenía que dar un par de conferencias y asistir a una serie de actos y bueno, ahora ya recién llego, mira, al hotel del Monumento a la Bandera a refrescarme un poco y a volver ahí, que empieza el acto central en un rato. Y estará participando del acto central. Exacto, sí, estoy invitado ahí al Parque Presidencial y la verdad que está llegando muchísima gente, se está arrimando al Monumento a la Bandera. Bien, ¿actividades entonces desde la mañana, desde el día de hoy? Sí, estuve a las 8 de la mañana que se hizo la bandera en el mástil mayor frente al pie del Monumento a la Bandera, junto con el gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con la señora intendente acá de Rosario, y bueno, y otras autoridades, diputados, senadores que ya estaban acá en Rosario. y bueno, después hubo un acto de distintas entregas recordatorios a delegaciones que habían venido en el Salón de las Banderas, y bueno, terminó la actividad así de la mañana, y ahora se está preparando para el acto central que está programado alrededor de las 18:30, 19 horas, con el arribo de la presidenta. Muy bien, bueno, le agradecemos por lo pronto acercarnos no solamente a lo que se está desarrollando y se va a desarrollar así allí en Rosario en la jornada de hoy, sino también por esto que aún es más importante, ¿no? Acercarnos a la vida de Manuel Belgrano. Ha sido un gusto dialogar con usted. No, el gusto es mío. Un saludo a toda la barría, a todos sus oyentes. Y bueno, nos veremos próximamente. Seguramente, muy amable. Manuel Belgrano, vicepresidente del Instituto Nacional Belgraniano, quinta generación directa de Manuel Belgrano, y como él, bueno, comentaba y apuntaba, está radicado en Olavarría también, no está todos los días en nuestra ciudad por distintas actividades que tiene que desarrollar, pero sí, por cierto, está radicado en nuestra ciudad. Un gusto enorme en un día como el de hoy, en el que se cumple el bicentenario de la creación de la bandera.